Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestra edición número 63. Juntémonos en la casa, jueves 9 de abril. Bien, el día de hoy, ¿qué tenemos? Bueno, nuestra agenda. Tenemos la música de Juanes, Carla Canora, Juan Gabriel, Acción Poética desde las 9:30, jueves. Ustedes saben que es un espacio, es un día donde esperamos con mucha alegría verso libre de Acción Poética Quito. Las 9:02, un abrazo y saludo cordial a Andrés Viracocha, y estos 60 minutos esperamos realmente llegar con lo que ustedes esperan a sus casitas. Bueno, les voy a contar algo. El día de ayer nos han dejado este boletín de prensa invitándonos al segundo taller de cocina vegetariana andina. Buen alimento, mejor pensamiento. Y Sonia Tipán será la docente a cargo de este evento. Se realizará el sábado 25 de abril. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces, en la sala de conferencias de la sede del Instituto de Desarrollo Humano, entre 20 Milla y Cordero. ¿Cuál es el fundamento realmente de este taller de cocina vegetariana andina? Pues alimentarse, nutrirse, sentirse bien, ¿no? Debería ser una constante, amigas y amigos, respecto al acto natural de comer, ¿no? Por esta razón, entonces, aprender a cocinar comida vegetariana utilizando los alimentos andinos, como, por ejemplo, la quinoa, los chochos, la chía, el amaranto. Estos productos ricos en proteínas, en fibra natural, en vitaminas, en omega 3 y calcio, complejo E, magnesio, entre otros elementos, nos ayudará a tener una nutrición sana basada en la sabiduría ancestral aplicada a la vida actual. Pueden entonces consumirlo personas que no puedan comer gluten, por ejemplo, diabéticos, realmente cualquier persona que quiera tener una alimentación balanceada, equilibrada y sobre todo rica. Entonces, nosotros invitamos a todas y todos ustedes, amigas y amigos, a este taller de cocina vegetariana andina, que se realizará este día sábado 25 de abril del 2015. Bien, en estos días hemos estado anunciando nosotros Domingos de Casa Abierta. Domingos de Casa Abierta es una actividad que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo la producción, la responsabilidad de Fausto Arellano, y lo habíamos invitado para el día de hoy. Ya está con nosotros, qué alegría, pero claro, tenemos una sorpresa más, ¿no? Porque tenemos unos queridos amigos, una amiguita chiquita a la cual queremos mucho acá en nuestro programa. Buenos días, Fausto, gracias por estar con nosotros. Igual, nuestro amigo Cintia Maru y Taoni Taco. Ustedes bienvenidos, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Vallita, bueno, gracias siempre a la invitación acá a la radio de la casa. Es muy importante, es muy agradable venir a compartir con ustedes e informar lo que estamos realizando mes a mes. Entonces, bueno, pues acá para hacerles la cordial invitación para este domingo, que tenemos la nueva edición, la cuarta edición 2015 de Domingos de Casa Abierta, donde estaremos entregando la condecoración al mérito cultural al maestro Arturo Hidalgo por sus 50 años de trayectoria artística, como también a Raúl Zambrano del Trío Cantoral. Estarán de igual manera el dúo Los del Recuerdo con Raúl Flores, es uno de los artistas más destacados que hemos tenido acá, pues está con 49 años de trayectoria artística. Fue prácticamente el primer artista que grabó para RCA y también pues que estuvo en 300 millones en España. Entonces, bueno, luego de perderse un tiempito por motivos de salud, retomó ya nuevamente su actividad junto a Iván Olmedo y ahora pues son Los del Recuerdo. Como invitados estaremos con el grupo Quillari, un grupo femenino, que está terminando ya su primer trabajo musical discográfico, y a este gran joven intérprete y arreglista como es Juan Carlos Valladares, que ahora pues ha acompañado a diferentes artistas como Paulina Tamayo, Hermanos Núñez, Trío Colonial, o sea, se ha destacado presentando a artistas importantes del país, pero también creo que valga la redundancia como importante también presentar su trabajo, porque tenemos que destacar que los artistas brillan con sus elencos, ¿no es cierto?, con claro sus respaldos sí. musicales. Entonces hemos invitado a este joven artista que tiene 25 años de edad y 20 años de trayectoria. Entonces estaremos disfrutando con, abriremos el programa con un elenco pues de ballet, el desfile que tenemos del Pacha Raimi, que es tiempo de fiesta, y pues donde estarán presentes juntas parroquiales de acá de la provincia para celebrar este Pacha Raimi. Tenemos más de 700 personas confirmadas ya, mucho más, porque justo pues acá con nuestro compañero pues con Inchamaru, que se algo interesante del proyecto, que cada vez sigue sumándose pueblo, ¿no? Artistas, gestores, compañeros que les gusta, que han estado viniendo seguido a Domingos de Casa Abierta y ahora pues se han ofrecido voluntariamente para aportar, y uno de ellos pues es Inti Amaru con su familia, donde van a ser parte como la Cumbre Mundial por la Paz, van a hacer presencia con diferentes grupos de música y de danza también. Entonces estamos hablando de que vienen más de 800 personas a Domingos de Casa Abierta, y también tendremos nuevamente la feria la feria gastronómica de dulces tradicionales, de artesanía, y se suma la Casa de la Cultura, va a hacer presencia y también con una feria de libros, con libros editados por la institución. Entonces pues estamos muy contentos de que también Raúl Pérez Torres, el presidente de la casa, está dando más respaldo, si se quiere, a este proyecto, y estamos tratando de empatar muchas cosas, pedidos incluso de que Domingos de Casa Abierta ya salga de la provincia. Entonces para el mes de junio estaremos ya lanzando el primer evento en Machachi con la Municipalidad de Mejía, y también tenemos un pedido de la Amazonía, así es que se vuelve un poquito, ahorita sí se vuelve un poquito duro, pero lo importante es que con la colaboración tanto de personas de la institución, cuanto personas que son fuera de la institución, pero que aman cultura, quieren siempre revalorizar nuestra cultura. Entonces seguimos sumándonos, seguimos creciendo, y esto en bien no solo de la Casa de la Cultura, sino en bien de nuestro pueblo. Sin duda alguna estamos muy contentos por eso y esta noticia que nos da Fausto Arellano. Pero ¿y qué va a pasar con el público quiteño? Porque sin lugar a dudas, y esta convocatoria está institucionalizada, segundo domingo de cada mes, las personas esperan este encuentro. ¿Qué va a pasar? Bueno, nunca, pues, la administración de Raúl no se va a dejar el segundo domingo en Quito. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, para Mejía, va a ser el primer domingo, O sea, vamos a estar jugando con los siguientes domingos. El segundo domingo queda para Quito, ¿no? Y pues seguiremos caminando un poquito de acuerdo también a las posibilidades, porque ya tenemos que preocuparnos por presentar elencos fuertes como se han presentado acá. O sea, no despreocuparnos siempre, el seguir llevando este proyecto a las diferentes provincias, pero sin descuidar la imagen mismo, ¿no? O sea, sin descuidarnos de presentar lo que el público se merece. Y repito, esto seguimos haciéndolo con autogestión, por cuanto no contamos con un presupuesto fuerte para esto, ¿no? Pero, o sea, más fuerte es la voluntad. Claro que sí. Bueno, nos acompaña Inti Amaru también y Tao Mitaco. Bienvenidos. Buenos días. Qué grato. Un saludo a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura. Un abrazo fraterno a Fausto, a Bachita, ¿no? Primeramente quisiera hacer la invitación, el aporte de toda la gente a que asista a estos eventos, ¿no? Porque en la organización es bastante difícil. Bueno, hay muchos obstáculos que se tiene como organizador de la primera Cumbre Mundial de las Artes por la Paz. Le digo que al inicio pues hemos tenido muchas personas muy interesadas con todas las ganas de hacer, pero en cuanto estamos pasando algunos inconvenientes, siempre se empiezan a replegar. Bueno, en todo caso, yo lo que hago es un pedido a todas las instituciones, entidades públicas y a todos los que estamos en el quehacer artístico, ¿no? Que pongamos, no importa que el membrete que se tenga, ¿no? Quito es la capital del arte, la capital política, económica que de América, yo consideraría, ¿no? Porque es una lucecita, ¿no? En vano es, no lo digo solamente por la cuestión artística, es su gente, es el carácter, la vida, la amabilidad, lo afable que suele ser nuestra gente con todos los visitantes. Entonces, quisiera enfatizar pues que vamos a dar una sorpresa a algunos participantes como Arturo, a Raúl Flores. Quiero dar unos retratos de Carboncillos. Bueno, es una sorpresa, espero que no estén escuchando. Sí, pues es que se lo merecen. Claro, son que sí. Gente que se les ha visto en el día a día, ¿no? Y haciendo arte, ¿no? Luchando desde años, y la cultura es un motorcito que nos mueve a todas las personas, en todas las estratos sociales, ¿no? Entonces, hacemos también la invitación para la cumbre que estamos apoyando a Domingos de Casa Abierta, que estamos fusionando, estamos trabajando en quehacer artístico para que tenga éxito, no solamente como cumbre o como Domingos de Casa Abierta, sino si es que hay cómo aportar y que se difunda, se pueda ir mandar, sensibilizar a la gente acerca de el quehacer de la paz. Sería genial, fantástico, ¿no? Tener un mundo en paz, ya que tenemos en este momento conflictos en diferentes países de muchos hermanos que están sufriendo, ¿no? Tenemos como en este momento sabemos cómo Kenia llora, ¿no? Cómo sufre Palestina, cómo están los mapuches, ¿no? Los hermanos mapuches, Mendoza, bueno, con tantos asesinatos en México, ¿no? Entonces, tener un escenario en nuestro país donde se pueda discutir, hablar, exponer, sacar a la luz esta problemática, de sensibilizar, de hacer un llamado humano a todos los que consideramos y estamos empeñados en, no solamente en el arte, estoy hablando del arte de vivir, que no solamente es llevarse una guitarra, un pincel o hacer teatro, no, es el arte de vivir y vivir En paz es parte de todo un conglomerado, un compromiso mundial que debería ser. Esta mañana, amigas, amigos, don Fausto Arellano, responsable directo de Domingos de Casa Abierta, una actividad propiciada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente para estar cerca de nuestra comunidad, un aporte directo, un aporte sensible. ¿Cuánto bien hace la cultura, el arte, al espíritu de los seres humanos? Y esta edición se presentará a don Arturo Hidalgo, todo un emblema de la música, ¿no? El grupo Pueblo Nuevo, Pacha Raimi. Perdón, Machita. Tuvimos una mala noticia de pronto, pues no contaremos con la presencia de Pueblo Nuevo. Bueno, son motivos ajenos a la institución las que no nos van a permitir tener este número que para nosotros era importante, por cuanto ellos pidieron presentarse en Domingos de Casa Abierta. La mayor parte de artistas que siempre estamos presentando se dirigen hacia mí, hacia Raúl, ingresan oficios para participar. Eso es lo bonito de Domingos, o sea, casi ya no buscamos, ya nos buscan. Claro. Pero lamentablemente hay un problema interno dentro de la agrupación. Bueno, son cosas que no vienen al caso, y por lo cuanto pedimos disculpas a las personas que han visto en las redes sociales. Bueno, ya hemos aclarado esto, que no tendremos a Pueblo Nuevo, pero en todo caso el saludo para ellos bienvenidos los compañeros que sí van a asistir, que sí van a asistir, estar presentes, claro. Pacha Raimi, el trío Cantora, los del Recuerdo, Quillari y Juan Carlos Valladares. Amigas y amigos, todos estamos invitados a estos Domingos de Casa Abierta, el desfile de las parroquias para la celebración del Pacha Raimi, la feria, libros, artesanías, dulces tradicionales y, por supuesto, gastronomía. Tenemos una pequeña gran invitada el día de hoy, Taomi Taco. Buenos días, Taomi. Qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días. Yo quiero hablar sobre la paz. Que la paz no es solo el color blanco ni gris, son todos los colores. Debe de haber paz en todos los corazones, y los niños, los artistas, los niños que hacen guerra, que se den cuenta que hacen un daño para... que no somos diferentes, tenemos el mismo organismo, y varias cosas que son bien, bien parecidas. Claro que sí, Taomi. Qué inteligente esta niña. Miren este mensaje de una pequeñita. Queremos la paz, ¿no? No importan los colores. La paz, lo que tenemos en el corazón, eso es lo que importa, ¿cierto? Sí. Sácame de una curiosidad, yo veo ahí una guitarra, es que se va... ¿Vamos a poder escuchar algo en vivo? ¡Qué bueno! Pero perfecto, claro que sí. A ver, amigas, amigos, estamos aquí, juntémonos en la casa. Nos acompaña Fausto Arellano, responsable de Domingos de Casa Abierta, y por supuesto, también Inti Amaru y Taomi Taco. Qué gusto realmente tenerlos acá. Sabemos que en el caso de Fausto, que bueno, mirar ya el espectáculo hecho parece facilito, ¿no? Y también se lo dice fácil, pero armar sobre un escenario con la responsabilidad de que existe, ¿no? Claro. De representar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nada menos. Bueno, o sea, como yo siempre he dicho, para mí es un gusto, una satisfacción. Yo creo que las personas, si trabajamos en lo que amamos, en lo que nos gusta, yo creo que como se facilitan las cosas, porque ahí no tenemos horario, hacemos las cosas con todo empeño. Y antes de escuchar acá a los compañeros, una cosa también formidable, de algo que siempre me llena, de ver cómo las familias siguen uniéndose más y más, llenamos el ágora, y una de las familias es la familia Taco. Entonces, pues, justo conversando con Inti Amaru, que cuando él hizo contacto conmigo para pedirme que quiere unirse al proyecto, dije, bueno, ¿no? Y bueno, pues vino su esposa, vino su hija, y pues dice, no, nosotros siempre estamos en Domingos de Casa Abierta, y como mi hija siempre quiere estar en la programación, se preocupa rápido de hacer bien las tareas, tanto de su escuela, cuanto de sus estudios musicales, o sea, tiene tres obligaciones fuertes, pero que tiene que hacerlas bien, y pues como premio prácticamente está en Domingos de Casa Abierta. Nos alegra muchísimo escuchar esto. Vamos a escuchar entonces ahora a Inti Amaru y pues y Taoni. Igualmente Taoni. Soldadita de mi planeta. Amigas, amigos, escuchar la invitación de parte de Fausto Arellano precisamente para esta nueva edición de Domingos de Casa Abierta. Sería la cuarta edición de este año 2015. Bueno, a todas las familias, a todos los amigos que nos están escuchando a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues invitarles nuevamente a que se den cita este domingo a partir de las 9:00 a.m. Estaremos, como siempre, iniciando el desfile y simultáneamente la actividad musical en el Teatro Ágora. Estaremos con el recorrido normal desde el Ágora de la Casa de la Cultura, recorremos por la avenida Tarqui, cogemos 10 de agosto, Patria, e ingresamos a la Casa de la Cultura, donde pues se estará entregando el reconocimiento al mérito cultural a Arturo Hidalgo, también pues a Raúl Zambrano del Trío Cantoral, a los del Recuerdo, y también el mérito cultural para dos personas que han aportado también para la cultura, porque estamos preocupados también en los medios de comunicación, en las personas que están en los medios de comunicación, en este caso a Jorge Víctor Bravo, que está cumpliendo 41 años de trayectoria como presentador, como locutor, y también a Jorge Morales, es un compañero también, es algo, a veces las cosas nos llenan y al mismo tiempo nos golpean, porque Jorge Morales es un gestor cultural que ha recibido premios en México, Bolivia, Chile, y como el rato que le convocamos, se puso pero tan sentimental, tan alegre, o sea, de todo, y dice, primera vez que reconocen mi trabajo en mi propio país. ¡Qué maravilla! Y qué maravilla que sea acá, en nuestra sí. casa, ¿no? En la entonces, casa de... justo pues dice, y lo más importante es justo cuando me están llegando los últimos días, porque tiene un cáncer terminal. Entonces nos golpeó porque vemos la actividad que él tiene, él se mueve por todas las parroquias, pertenece a una organización cultural de pueblos indígenas, se mueve por todo lado y siempre está, pues yo no sabía por qué le topé algún rato en el hospital. Ha sido que él prácticamente casi cada dos semanas o menos él tiene que estar en constantes chequeos médicos, pero no descuida lo que ama, que es la cultura. Así es que invitados todos para homenajearles, o sea, la Casa de la Cultura entrega el reconocimiento, pero aparte de eso, el reconocimiento creo que el más grande es el aplauso, la presencia de nuestro público para ellos. Queremos agradecer. Gracias, Fausto, por estar acá con nosotros, Inti Amaru y, por supuesto, nuestra querida Taomi. Gracias por estar acá, juntémonos en la casa. Nosotros vamos a una pausa y recuerden, el día jueves esperamos un espacio que ciertamente es uno de los que más nos gusta. Y se trata de acción poética y verso libre, al volver. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el estreno de la película Ciudad sin Sombra, de Bernardo Cañizares. Miércoles 8 y jueves 9 de abril, 17 y 19 horas 30. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Ciudad sin Sombra, de Bernardo Cañizares. Una coproducción de Ecuador y Colombia. Entrada gratuita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015 con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y 3 menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo Chimborazo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra el Día del Maestro y el Pacha Raimi en Domingos de Casa Abierta. Participan Pueblo Nuevo, Arturo Hidalgo y los Tres de América, Trío Cantoral, suena guitarra, los del Recuerdo, invitados Grupo Quillari y Juan Carlos Valladares. Desfile de las parroquias y organizaciones culturales, feria de artesanías, gastronomía y libros. Ágora 12 de abril, 9 horas, entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz.

y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. ¿Pudieron sentir ese beso de Cortázar? Es imposible que alguien que lea este texto o lo escuche no logre identificar las sensaciones que ha tenido en su propia experiencia cuando ha dado un beso. Y es que ese beso es una expresión social de afecto, puede ser también de saludo, de respeto, pero más que nada es de amor. Los labios son tan apetecidos por el amante o la amante porque son un foco sensitivo. Su estructura está llena de nervios y de esta manera funcionan como auxiliares en la identificación del entorno. También los labios sirven como herramientas de succión o para la emisión del sonido. Es por eso que nosotros compartimos las características de nuestros labios con los animales. Por eso no es raro decir que los animales también se besan. Pero se besan de distintas formas, pues para ellos tiene un significado un poco más de jerarquía, más social, que se puede compararse como cuando un perrito te lame la cara. Es una forma de indicar que está sumiso ante ti. No te está mostrando un sentimiento romántico ese perro. Sin embargo, este sentimiento romántico, ¿cómo lo llamas? Sí ocurre también en los animalitos. Hay comportamientos de alimentación a la pareja que se dan como un regalo nupcial. Es decir, que un animal alimenta al otro como una práctica de cortejo. Y también sucede, por ejemplo, vemos en algunas aves que las madres alimentan a sus hijos de boca a boca, se podría decir, ¿no? De pico a pico. Y esto se podría considerar también como una especie de beso. Y así también hay especies de animales más avanzadas, como los chimpancés, estos adorables primates, que besan para comunicarse. E incluso, dentro de las peleas que pueden tener, utilizan el beso como una forma de apaciguar las cosas. Y en eso también nos parecemos mucho, ¿no? Ese es el comportamiento característico del gurami besador. Es un animal muy, muy gracioso al hacer lo mismo que hacemos nosotros cuando estamos desesperados. Nada mejor que un beso para solucionar las cosas. A veces las palabras están de más, pero nunca un beso va a estar de más. ¿Pero qué es lo que ocurre con nuestro cerebro cuando besamos? Se activan muchas partes de nuestro cerebro, sobre todo relacionadas con la estimulación erógena. El cerebro, al recibir estas señales, libera más oxitocina, dopamina y adrenalina. Luego de toda esta enredadera de estímulos, estas tres hormonas hacen que, bueno, la primera, oxitocina, es una hormona que tiene un papel muy importante en lo que es la atracción sexual y las sensaciones de bienestar. Y también el amor materno, porque esta es la hormona que principalmente produce las contracciones uterinas durante el parto y es la responsable de ese vínculo madre e hijo. La dopamina, en cambio, también conocida como la hormona de la felicidad, nos produce ese cambio en nuestra presión arterial, y la adrenalina finalmente nos aumenta ese vértigo que se siente al dar un beso, para luego estar todos muy rojitos. Entre otras cosas también, bueno, que te besen te sube la autoestima porque te hace pensar que alguien te quiere. Te hace pensar, o en realidad te produce ese sentir, ¿no? Pero también hay otros beneficios muy grandes. Por ejemplo, si usted tiene el colesterol alto, debe besar mucho, porque al aumentar el ritmo cardíaco es como hacer un buen ejercicio. Y también sirve como anestésico, es mucho mejor que la endorfina. Nos ayuda a reducir el dolor, ya sea físico o emocional. Y también nos ayuda a tonificar los músculos faciales. Además, contra una de las grandes enfermedades de nuestras épocas, que es el estrés, y todos sufrimos de estrés de una u otra manera, la mejor solución que puede encontrar usted es dar un beso, porque le ayuda a relajarse a través de esta liberación de hormonas, que es una mezcla espectacular. Es como un cóctel que usted le da a su cerebro para sentirse bien, para sentirse feliz. Y si es que besa, no solamente por besar, sino a la persona que usted ama, va a irle muchísimo mejor. Después de todos estos beneficios, también besar adquiere una cierta carga peligrosa al enterarnos que podemos enfermarnos de mononucleosis. Bueno, le duele la garganta y es como una serie de dolores de las amígdalas, de los ganglios. Y en general, bueno, se parece bastante a la gripe. Bueno, pero además de eso, si usted está con gripe, lo más común es que se infecte. O herpes, el herpes simple también se infecta por esta vía. Las infecciones de transmisión sexual no representan mayor riesgo de contagio. Sin embargo, si es que de repente usted tiene una lesión en la boca, o la persona a la que le da un beso tiene una lesión en la boca, podría haber contacto en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, tal vez su piel quedaría expuesta a algún tipo de contagio. Aunque es bastante raro que las enfermedades de transmisión sexual se puedan contagiar así. Pero al hablar de besos, no nos podemos olvidar el componente cultural que conlleva. ¿Por qué besamos? ¿Cuándo besamos? ¿Desde cuándo lo hacemos? Los primeros registros de un beso se remontan a la India, al Kama Sutra, en la cual se reconocía al beso como una práctica sexual. Fue en esta misma cultura donde en muchas obras literarias se describe esta acción de juntar los labios como una expresión de cariño. Y el primer poema épico en el que se habla de un beso es el Mahabharata. Así también en novelas como La Odisea se hace referencia al beso como símbolo de afecto y además nos introduce en la mitología griega tradicional. En la Edad Media se le dio un carácter mágico, se le adjudicaban poderes. Esto se puede verificar en algunas obras literarias de William Shakespeare y pinturas de Hans Baldung. También en aquellos tiempos se acostumbraba a dar besos a las figuras de la realeza o a la aristocracia. De ahí heredamos, por ejemplo, el beso en la mano, como más bien un símbolo de respeto y de admiración, de adoración quizá. Más tarde, en la Revolución Industrial, ya en el siglo XVIII, se globaliza la idea del beso como alguna muestra de cortesía y de cariño, y se lo vuelve a tomar en cuenta en la estimulación sexual. Y también como un símbolo de amor entre dos personas. Pero a pesar de ese resurgimiento, se llega a encubrir un poco a esta práctica, ya que se consideraba como algo propio de la intimidad de la vida en pareja. Entonces surgen cierto tipo de tabúes alrededor del beso. Sí, respecto a eso, creo que en nuestra cultura eso se perdió recientemente, porque cuando yo estaba en el colegio, más o menos en primer curso, tenía yo una inspectora que odiaba ver a los niños besándose. Bueno, no eran niños, ya eran adolescentes, hablamos de chicos de 12, 13 años. Cuando veía eso, los llevaba a la dirección y llamaba a sus padres. Este tipo de conductas represivas responden también al hecho de las restricciones que se han tejido alrededor de los temas relacionados con la sexualidad. Obviamente el beso es parte de nuestra sexualidad y asimismo ha sido catalogado de formas negativas, pero que con el avance más que nada del pensamiento social ahora podemos verlo con más normalidad y podemos tranquilamente ver un beso de una pareja en la calle sin asustarnos. Pero esto empieza a cambiar a partir del siglo XIX, en donde incluso el beso se va introduciendo dentro de cuentos infantiles, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la Bella Durmiente, quien despierta a través de un beso, como si esta fuera una fórmula mágica. Y luego, dentro de la pintura y la escultura, ya se empiezan a hacer representaciones de besos de parejas heterosexuales, más que nada. Pero desde el siglo XVIII, el beso se convierte en una forma de protesta de parte de la comunidad LGBTI. Ellos se besan en lugares públicos de manera de expresar su libertad, y eso sigue escandalizando a muchas personas. Sin embargo, valga esta hermosa forma de protesta para mostrar que cada quien es libre de besar y amar a quien desee. Incluso yo creo que ahí hay un poco de discriminación, porque cuando he conversado con compañeros prefieren ver un beso de dos mujeres que un beso de dos hombres. Sí, creo que eso ya responde a otro tipo de configuraciones de pensamiento que yo he leído mucho, porque también tenía esa pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan juzgado un beso entre hombres y un beso entre mujeres? Sobre todo de parte de la población masculina es tan bien aceptado. Y leía que esto corresponde mucho a que el hombre, dentro de nuestra sociedad androcéntrica, piensa que estas mujeres no están besándose por una interacción entre ellas, sino para provocarle algún tipo de reacción a él, para provocarle algún tipo de placer al hombre, cuando no es así, ya sabemos. Y bueno, esperamos que este tipo de pensamientos vayan cambiando con el tiempo. Pero sin salirnos del tema, ahora les vamos a compartir algo que resume casi todo lo que acabamos de decir. Y también añade algo que, aprovechando las fechas en las que nos encontramos, también recordamos el beso más famoso de la historia. ¿Cuál es? El beso de Judas Iscariote. Exactamente. Ese beso que todo el mundo lo conoce como el beso de la traición. Y que utilizamos también, gracias a ese beso, la palabra como Judas, para referirnos a personas que nos han engañado. E incluso en algunos países de Latinoamérica se realizan quemas de Judas, en donde la gente va y pone muñecos, sobre todo de personajes políticos, que han defraudado las esperanzas de sus pueblos. Y con esta pequeña introducción les dejamos ahora sí con este gran resumen en verso de Gabriela Mistral, que nos habla de la gran variedad de besos que pueden existir. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos, y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso, ¿y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Espero que hayan disfrutado el programa de los besos, hayan recordado ese primer beso. Bueno, todos tienen su historia, coméntenla en las redes sociales. No lo hagan, a todo el mundo hace eso. Mejor guárdesela para usted mismo y cuéntela a sus nietos. Pero fuera de eso, espero que haya disfrutado el programa. Esperamos que hayan sentido junto a nosotros la intensidad de los besos. Y la próxima semana, a las 10 de la mañana, estaremos aquí compartiendo otro tema de interés. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado durante esta media hora. No se olviden de publicar en nuestra página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial, para que se enteren de todas nuestras próximas pintadas, actividades y novedades. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Bueno, amigas, amigos, tenemos poquitos minutos ya y despedimos este día jueves con la voz de una de las grandes de Ecuador, Carla Canora, Llueven Lágrimas. Buenos días y gracias a su sintonía. El día de mañana a las 9:00 estamos aquí en Juntémonos en la Casa. Gracias, Andrés Viracocha, el trabajo del día de hoy. Buen día. Prisionera del silencio, atada y sin aliento, guardas tus heridas, todo el sufrimiento, detrás de una sombra y un rimel abierto. Los fantasmas de la historia rozan como el viento, solo veo el color que duele en nuestros cuerpos, con el alma libre, preso el pensamiento. Llueven lágrimas afuera, llueven lágrimas afuera, llueve el hambre, frío y dolor, y tú un espectador apenas. Llueven lágrimas afuera, y hoy me mojo el alma entera, ya no más canciones rotas, ya no más vidas ajenas. Dime tú de qué lado estás, dime si algún día los verás, dime si en ti hay algo de amor, tú mojarás tu corazón, tú quieres luz, parte de la solución de esta canción. Inocencias que se roban, sueños que se pierden, sin parques ni cuentos, ni un par de juguetes, y un corazoncito que a destiempo crece. Cada noche es un invierno muy fría la ausencia, muchos son los años, mucha la experiencia, muchas las veredas de un hogar a medias. Llueven lágrimas afuera. Si quieres volver a volar, si quedan fuerzas en tu voz y latidos en tu corazón, si aún no has perdido la esperanza, tú verás brillar el sol. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.